Pues aquí estamos de matanzas. Y estáis mi cuñada, esa Mercedes, mi marido, que es el que adoba el mondongo, que llamamos. Esa soy yo, echando, mira, ajos picados, picadines. Y en esta cazuela está el pimentón y la sal. Y se adoba en esa artesa, se le deja 48 horas en fusión y al día siguiente embutirles en las longanizas esas, en las tripas. Y a colgar al humo, están unos días en el horno, a los 8 días se quitan para las paneras, se dejan colgados y aquí paz y por gloria a comer de ellos. Los jamones y el chorizo y esto no les matanzas de antes. De San Martín en adelante hasta Navidad, más o menos. O sea que mira, está... Loli ahora está de matanzas, ha estado estos días. Mató 2 cerdos.